Multipoemas Radio. La parodia es una hiriente sonrisa de reproche que, siendo musical, acaricia, pero con dolor. Es un grito de condena envuelto en música. La parodia tiene una esencia estrictamente musical, como esta, en la cual se le reprocha a alguien que fue a Acapulco y no nos llevó. Fuiste a la fiesta y no me invitas. Debes invitar a tus hijos a disfrutar, ¿de qué? Del poder, obvio. Por eso yo me enojo porque fuiste a Acapulco y no me llevaste. En el Vaticano feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. En el Vaticano feliz. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. Pues hoy, 5 de enero, ya día de rosca de Reyes. ¿Qué pasa, mi querida Analilia? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí, para mandar primero un saludo a los compañeros que nos retransmiten, queremos, mandar un saludo a la audiencia de Radio AMLO TV, de notipoemas.com, de lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona y Morena Ciudadana en su blog La Fatria, con F, La Fatria es primero, blogspot.com. Ellos están en Tecamac, Estado de México. Y bueno, pues estamos viendo también la inclusión de lagacetatv.org y otras radios que estamos monitoreando, que probablemente también nos retransmitan. Queremos... Bueno, pues les agradezco muy cordialmente a todas las personas que tienen la gentileza, a todos los amigos que tienen el concepto de una comunicación alternativa. Y esto de la comunicación alternativa, pues implica muy poco, muy insignificante quizá en el momento actual en México, pero que finalmente es una aportación y colaboración que hacemos. ¿A qué será? ¿Al gobierno? No. ¿Al sistema? Tampoco. Pues no sé, yo creo que... habida cuenta de lo que estamos dando, nos estamos percatando, el sistema de comunicación, que es la estructura, que es la base y la armazón de México, necesita una reestructuración, necesita una revisión, necesita un diagnóstico y necesita una transformación. Estoy hablando de la comunicación. La falla primordial de México no es la economía. Dos son las fallas fundamentales de México en la actualidad. En primerísimo término, el control de la corrupción, que trae como aparejado todo el mundo criminal y la inseguridad en que vivimos. Eso es la corrupción. Y luego la comunicación. La comunicación en México norma, dirige, establece las pautas del comportamiento de nuestro país y eso está deficiente, reclama una reestructuración y nos está llevando a al lugar del non return. Si ya saben ustedes que cuando un avión va en el aire y tiene un problema, el piloto dice, oye, ¿qué es más barato? ¿Qué nos sale menos? ¿Cuál es lo más aconsejable? ¿Regresarse de donde partimos o continuar hacia donde vamos? Y estamos, yo creo que en el lugar del non return, pero en ninguno de los dos lugares es símbolo de un buen aterrizaje. Pues lo digo en función del piloto. ¿Implican un fracaso en la ruta, en el logro del objetivo? Ese es el problema principal. El hecho de que estamos en un lugar, y yo creo que la comunicación, y por qué digo esto de la comunicación? Bueno, porque hoy cumple 80 años Humberto Eco, y yo que soy un inculto, me decía un cuate que tengo, dice, oye, tienes que leer a Sartoris. Sí, yo he oído de él. No, pero tienes que leerlo bien. Tienes que leer a Chomsky. Tienes que leer a Humberto Eco. Y ya de paso, pues a mis cuates que prácticamente sin conocerlos, a Saramago y al cuate este de Argentina, el cuate de Uruguay, ahorita te digo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues yo le dije a ¿cómo se llama? A Galeano, y oye, pues si yo te conozco, dice, no nos hemos visto toda la vida. Dijo, no, y digo, le dediqué, hay una tontería que escribí, se llama porjoder.com, uh-huh. Y le dije, te voy a regalar mi libro, y se lo dediqué diciéndole a un amigo de toda la vida que recién acabo de conocer, y le cayó mucho, gracias. Entonces, el pensamiento de quienes, yo siendo un ranchero de banderilla, pero la preocupación fundamental es la comunicación. Yo digo que la comunicación en México tendrá que revisarse, me voy a echar un café también, tendrá que revisarse a fondo. La comunicación, hay una crisis, efervescencia, nudo gordiano, un problema, una batalla, un núcleo, un volcán en erupción que es la comunicación, y la comunicación no se examina. ¿Por qué lo digo? No sé, ayer por ejemplo, Ana Lilia, sí, le escucho. Se cayó un señor al metro. Tardaron en sacarlo 8 largos minutos, cuando que es natural que uno piense, se cae al metro y si viene el tren que no puede pararse, pero generalmente el tren pasa cada 3 minutos. Si ustedes examinan la filmación de esa caída al metro, hay una noticia profunda. Hay una definición de un México que no actúa, que no sabe qué hacer, que no sabe qué determinación tomar. Uno no sabía qué hacer, otro poco a poco consideraba. Dos, una señora, en todo caso, que estaba ahí, le valió, perdón que lo diga, le valió madre. No se inmutó y continuó con su insulsa conversación, estaba de espaldas, y el hombre tirado en las vías, que se atoró un pie. Por lógica, bueno, aún había, estando, si hubiera estado tomado, borracho, es un ser humano, pero parecería ser que no, que se hablaba y pedía auxilio. Bueno, 8 largos minutos, es decir, 5 veces más de lo que yo estoy ocupando, y no había hasta que finalmente decir, ante una situación de crisis, ¿qué es lo que hay? De una parte de México, impasibles, les valió nada. Otra, no sabía qué hacer. Otra, tomó una determinación, si no tardía, afortunadamente el tren no pasó, lenta, total, ante un momento de crisis, hay confusión, no hay una determinación ordenada, no hay en una parte, no hay preocupación, y total fue un caos, y se salvó gracias a Dios, afortunadamente. Pero la inoperancia de un México que no sabe actuar fue palpable y evidente. Díganme si no, ahí hay una noticia. Caramba, qué poco preparados estamos para un periodo de emergencia. Y periodos de emergencia en el gobierno hay miles diariamente, continuamente. Y no hay quien sepa salir de ese embrollo. Así te pregunten qué has ido, o te pregunten qué determinación tomamos ante una declaración internacional y no sabe uno qué hacer. No estamos preparados. Otra. Es muy elocuente también. Hablando de Humberto Eco, que cumple años y que es un pensador de la comunicación, y que ahorita van a ver lo que dice. Estamos en el banco y vamos a sacar dinero. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a sacar dinero. ¿Tú? Pues voy a reclamar porque me robaron tanto. Yo, pues me cobraron un cheque de 800 pesos, y un cheque de 200, porque ya ves cómo son estos desgraciados. Le cobran a uno como si fuera no sé qué. Oye, qué poca más. Y entonces, por un cheque de 400 pesos me cobran de multa y de castigo. Es que el banco no puede castigarte, no es un tribunal. Pues no puede, pero me lo retactan. Pues saque la fregada. ¿Y tú qué? Me voy a jugar, a hacer la cola. Ya tienes tu ticket. Entonces hay un numerito que sacas, una imbecilidad, ahí estás con tu numerito y la fregada. No puedes hablar por teléfono. No puedo hablar porque es banco, no ves que hay de... Ah, pues no puedo hablar por teléfono. Ah, es la fila. Y el señor de junto, entre esa agitación de la gran ciudad y con los problemas inherentes a la vida, le falló el corazón. Ah, se cayó el señor, qué va, pues... Y no hubo uno que rompiera la pila. Y esa es noticia, carajo. Eso es. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué hemos hecho de nuestro país? No hubo uno. La fila no se rompió. El banco no se interrumpió sus actividades. Y el señor se murió. Entregó su alma a su creador. Perdió la vida ante un ataque del corazón, pero la fila del banco para rectificar una firma, para cobrar un dinero, para pagar no sé qué madre, para hacer lo que sea, para ir a reclamarle al banco, siguió impertérrito, creo que así se dice, impertérrito, es decir, no se inmutó, la fila siguió. Es decir, la supremacía del neoliberalismo, la supremacía del slimismo, es decir, de Carlos Slim, el dinero fundamental de México estuvo presente. Nada, no se movió la hoja del árbol económico del país, los billetes siguieron guardando su valor, la problemática económica siguió y alguien perdía la vida en la fila de nosotros. Y nosotros, pues hazte para allá, pues hazte para allá, pues ahí está. Ni quien se mutara, ni parece ser que no hubo ni siquiera la necesidad urgente ni la alarma requerida para pedir un... No hay ni alguien que se agachara y dijera, tosa señor, para que con los tosidos su corazón palpite. Nadie. Eso verdaderamente está reflejando nuestro país. Y para acabarla de refundar, el día de ayer, por ejemplo, me dicen, oye, que en un penal se pelearon, qué barbaridad, ciertas dificultades en un penal, qué barbaridad, siempre hay dificultades porque me parece que hay una sobrepoblación terrorífica. Sí, zoológica, hay zoológicos donde se estaría más cómodo que en un penal, eso es indiscutiblemente. Bueno, sí, pero ¿cuántos muertos hubo? Pero no fue noticia. Es que ya la verdad, si no hay muchos muertos, como que ni siquiera llama la atención, ¿no? Sí, pero no fue una noticia que se examinara a fondo la etiología del problema, es decir, de dónde carambas viene el problema, cómo está la cárcel, cuántos reclusos hay, el área de visitas conyugales, qué terapia siguen los... ¿Qué terapia ocupacional siguen los presos? ¿Quién es el director del penal? ¿Tienen un psicólogo? ¿Tienen un psicoanalista? ¿En qué consiste su alimentación? Ninguno de mis colegas reporteros ha hecho eso. Se da la noticia de la nota roja, que es una qué barbaridad, fueron tantos, y ahora, a otra cosa, con las babosadas de ahí. Ah, hijos de su... No, pero imagínese usted, la televisión del Canal 13, por ejemplo, debo decirlo, honor a quien honor merece, está invitando a los papás y a las mamás para que le escriban, en este México tan terrible que les estoy describiendo a ustedes, porque no cabe duda que las cosas que he enumerado hasta el momento son cosas en que le hacen pensar a uno seriamente sobre la realidad que estamos viviendo. Y entonces el locutor, que con sus bigotes y su sonrisa y sus ademanes abiertos, francos, transparentes, puros, sonrientes, se me olvidaba, le dice: papás, mamás, escríbanos una cartita, háblenos por teléfono para decir qué medio va usted a utilizar para pedir a los santos reyes el juguete de los niños. Ay, sí, mira qué gentileza del locutor, que está tratando de que usted, en el mundo en que vivimos, llame a la estación de televisión y al señor locutor le diga qué medio utiliza para pedirle la carta de los reyes a sus niños. Qué poca madre, digo, en este México de 30, 40 muertos, del señor que muere sin existencia, de la balacera de acá, de al otro que muere quemado y lo hacen héroe para contrarrestar y utilizado por el locutor, de que si aquellos reclamaban algo, si los mataron se lo merecían, y si no, en un México de panorama electoral donde todo es una futbolización de la cultura democrática que debiera existir en serio. Nunca en este programa hemos dicho que no seamos demócratas. Lo que pasa es que hemos dicho que seamos demócratas como fundamento de una cultura, de un sistema, de un pensamiento, de una idea, de algo que verdaderamente sea producto de un sentimiento interior, no de un spot publicitario. No sé si me expliqué, caramba. Sí, y es que... Ah, bueno, pues en este México, mi querida Nalilia, perdón, ahorita te dejo. ¿Cómo caramba de ser que un imbécil locutor te diga, ay, escríbeme, ándale, sí, ya? ¿Qué satisfacción tan grande, oh papá, diciéndonos cómo le vas a pedir, cómo le vas a enviar tu cartita a los santos reyes? Ay, así promovemos ventas, el patrón muy contento, y yo locutor, dentro de la inmensa olla del idiotismo nacional, de la imbecilidad, de la trivialidad y de las jaladas, cumpliendo con su deber. Luego el locutor muy satisfecho va a casa con el regalo a los niños y el patrón está muy contento. ¡Joder, qué triste! Adelante, Nalilia. No, sí, realmente es lamentable. Bueno, pues quisiera nada más hacer una mención para comunicarnos los que estamos retransmitiendo al señor Jorge Saldaña. Miren, el internet que tiene el señor Saldaña en el hotel donde se encuentra, pues como dice usted, está en bastantes malas condiciones y no es posible que él se conecte a Radio AMLO TV porque no alcanza la señal. Entonces lo que hemos hecho con, en combinación con Pastor, es sacar la imagen en la televisión de Radio La Nueva República, pero por Skype. Así que a los compañeros de Radio AMLO, si desean tomar el Ustream de Radio La Nueva República, que está saliendo por Skype, aunque no es una excelente calidad de imagen como la que están acostumbrados, pues pueden ver al señor Saldaña. Y señor Saldaña, si hay buena imagen, me beneficia. Se ve usted como angelito difuso blanco. Está bien. Y tenemos muy buena audiencia también en la radio, arriba de 78 aquí en... Ah, no, ya son 82 en Radio La Nueva República. No tengo manera de checar a los otros compañeros que nos retransmiten. Pero hombre, bueno, en Jalapa debe haber como unas 20. No sé, pero bueno, sí se logra ver. Ahorita me habló un cuate de París que iba a hacer lo posible por conectarse. Luego hay otros en Alemania, unos amigos que tenemos en Australia, y eso pues se agradece y me llena de satisfacción y nada más. Y volviendo al tema que usted está estaba desarrollando de esa participación que los locutores le piden a la gente. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención y me molestó también, que ahora, no sé si se ha fijado en programas de jóvenes, sobre todo, piden que les que manden mensajes, que participen a través de mandar mensajes, pero fíjese que son mensajes por celular que les cobran, y entonces hay una bandita que está corriendo con mensajitos. Te quiero mucho, Lulis. Mi amor Jesús, regresa conmigo, y están pagando por eso, y la gente deseosa de participar. Yo creo que esto... No, pues claro, porque cada participación de esa es una lana. Luego hay una estación de tele. Mira, no hay televisión para muchos. A los muchachos, muchachos junto a mí, de Canal 34, les quitan su barra de pensamiento, de idea, de cultura y de política. Les quitan su barra. Y está en eso de la televisión, hay una muchacha con claros tintes de su desarrollo interior, porque exteriormente está bien, y ese su desarrollo interior está en un problema. Y le dicen, yo me aburrí, un problema de ver cuántos triángulos tiene un cuadrado, y te regalan 5,000 pesos. Ahí está el güey llamando por teléfono. Yo llamé una vez, nunca me hicieron caso, pero creo que la llamada cuesta 20, 25 pesos. Total, que me friegan la llamada. Y sentido del negocio del teléfono, no sé quién tenga los teléfonos, porque imagínate, si 10,000 o 20,000 llaman, pues es una feria, es una lana. Ah, sí. Y total, que quién sabe si den el premio o no lo den, pero para eso hay un canal y está todo el tiempo. Y tú vas a querer hacer un programa de otro carácter, Sopa de Letras, por ejemplo, Nostalgia, no hay espacio en la televisión para ello. Me dijera, bueno, pues, y como no se atreven, a lo mejor porque estoy viejo, pero no, mira, si un viejo que puede hablar, perdón por la jactancia, ¿no? Si, luego hay jóvenes que no pueden hacerlo. En cuestión de hacer la televisión es cuestión de tu juventud o de vejez. Y ahí me dice, no, es que estamos haciendo una televisión juvenil. No, no es cierto, señora del 34, no, está haciendo una televisión no pensante, una televisión que no interfiera con una ideología de nembutalización, de nembutal, de futbolización, es decir, utilizar todo con la trivialidad de un equipo de fútbol. Y eso sí, le das vuelta al cuadrante y hay por lo menos todo el tiempo hay dos o tres mesas redondas hablando de fútbol. Así es. Y un análisis a fondo, ¿no? Con una cara de sapiencia, como si estuvieran hablando de los 60,000 muertos. Aquí en el Twitter dice Toto México, 60,000 muertos, bueno, en México, y no importa. La vida. A ver, hay otro asunto. No sé quién me dijo que la inteligencia era la posibilidad de resolver problemas. Bueno, no, evidentemente que debe haber muchas definiciones que yo no conozco y que allá los filósofos tendrán más elementos, obviamente, que un simple platicador, para decir la inteligencia es el producto de tal cosa, de las neuronas, las hormonas, la posibilidad que tenemos inexplicablemente, porque dirá otro del régimen actual, es que Dios nos creó, nos hizo inteligentes, nos puso una semilla inmortal que es el alma y la madre, bueno, que sea. Y otro dice, no, a mí no me vengas con cuentos, no sé bien en serio, pero alguien lo dijo alguna vez, es la posibilidad de resolver problemas. Tú tienes un problema y lo resuelves. Pones en práctica tus conocimientos para aplicarlo en la resolución de un problema. Bueno, ¿eso dice el diccionario? Bueno, es una de las definiciones de inteligencia. Hay muchos enfoques en psicología, ¿no? Pero uno de ellos... Por eso, pero para el efecto y para que lo que mi conversación tiene como meta de decirles a ustedes ahorita, es el hecho de que el que resuelve un problema y tiene el planteamiento de un problema y dice, oye, el plan A me serviría para el plan B, el plan C, y voy a tener tres o cuatro posibilidades, y mi pensamiento lo voy a enfocar a la resolución de ese problema. pero como a lo mejor mi pensamiento no me sirve, voy a tener un pensamiento alternativo, otro, y quizá otro, un tercer pensamiento, y entre las tres posibilidades de pensamiento voy a tratar de resolver este problema, o por lo menos de que los efectos de ese problema no sean tan graves. Pero en México, en ese caso, nuestro sistema político carece de inteligencia. Se puede así porque un problema que nace en México generalmente es un problema que se nos queda, que como decía el compadre Pérez Vives, que en paz descanse hace mucho tiempo, decía, pues como dice el regente, es un problema con el cual nos tenemos que acostumbrar a vivir. Ah, le dijo, no puede ser, compadre. Y si es la tesis del regente de la ciudad, que antes se llamaba el regente. Es decir, hay un problema. Entonces, como no lo puedes resolver, tienes que acostumbrarte a vivir con él. Coño, pero entonces, ¿el hombre va a vivir siempre con problemas? Sí. Pues yo me rebelo. No quiero creer que el hombre tenga siempre que tener un mismo problema. Hay que tratar de resolverlo, sí, pero es que hay problemas que no tienen solución. No, no tienen solución en las actuales circunstancias. Si hay deshonestidad, si no hay honestidad, si hay corrupción, perdón, primero, voy por lo primero, si hay corrupción, si no hay honestidad, si el objetivo es el poder, si los valores han perdido su jerarquía y si lo único que nos interesa es el ego, es decir, nosotros, evidentemente no hay problema que se resuelva, no se resuelven los problemas. Por eso, por ejemplo, de buenas a primeras, oye, usted dice, fíjate que tenemos un problema, ¿de qué tú? Pues la basura, tenemos ya demasiada basura. Entonces, no solo el hombre en México no está produciendo lo necesario para comer, él tenemos que comprar fuera, sino que además nuestros desperdicios no hayamos qué hacer con ellos. Puta, pues estamos bien, pero bien jodidos, porque imagínense ustedes, si maíz hay que comprarlo fuera, y si la basura y todo lo que conlleva no tenemos dónde ponerla, pues ¿para qué servimos? No estamos resolviendo ni nuestro problema ingente, que creo que quiere decir necesario, urgentísimo, de cómo comer, ¿eh? Ni tampoco qué hacer con lo que ya no nos sirve, con la basura. Los dos ciclos de la alimentación humana no los tenemos manejados, no los hemos resuelto, iba a decir resolvido, no los hemos resuelto. No nos alcanza para sembrar maíz, porque oye, pues quién sabe. Pues pregúntale al secretario de Agricultura, no es que el ciclo, que las arañas, que el cambio climático, quizá que, bueno, de buenas a primeras tenemos que comprar alimento donde sea, donde pueda, y podrido algunas veces, y con paradión, que es veneno. Ah, sí. Por decir algo. De transgénicos. Y transgénico, para acabar de fregar, que todo eso. Y luego, la ciudad se llena de basura porque no hay dónde ponerla, dónde acarrearla, porque el sindicato, porque las arañas, porque no sé qué. Bueno, esa es la posibilidad, esa es la demostración evidente, real, palpable, contundente, de que no hemos tenido la inteligencia necesaria. La inteligencia no solo reclama la inteligencia pura, porque ¿de qué sirve que haya un sabio que pueda resolver los problemas si quienes ejecutan son no perezosos, son convenencieros, traficantes, chuecos, especuladores, y solo ven por sí? La ejecución falla. El proyecto puede ser muy bonito, pero si le falló el hombre, como decía aquel político. Esa es una, la de la basura. La sequía, en la madre, ¿no? Ya se está secando todo, los animales están muriendo, ¿por qué? Porque no hay agua. Pues no hay. Ah, y no hemos podido solucionar el problema del agua, no. Porque, por ejemplo, en Villahermosa se ahogan. No se dice se ahogan. Se ahogan. Pero es que ahogado sí es se ahogan. ¿Eh? Es que cuando se ahogan, pues se traen agua en la boca. Pues ya te digo, se ahogan y en un lugar y en otro falta agua. Bueno, la solución está muy sencilla. Bueno, hay que cambiarlo de hábitat. No sé cómo decirlo. Hay que cambiar, hay que poner el agua que abunda en Villahermosa, Tabasco. Hay que mandarla allá en Coatzacoalcos. Hay que mandarla para el norte. Pues sí, yo. Pero en fin, no ha habido la posibilidad de resolver ese problema, el del agua. El del agua y el de la basura no está. Y hay otro que se manifiesta así, donde es evidente que no tiene la. Asegura el presidente que no hay mexicano, y lo dice con gran satisfacción, con una suficiencia de oratoria extraordinaria, es un hecho real, lo manifiesta de una manera perfecta, completa, clara, transparente, duramente, seria y convincente, convincente, con B chica y N. Es decir, convence cuando dice ni un mexicano se queda sin tener atención de salud. Todos los mexicanos de la tercera edad, pobres y ricos, van a tener acceso a la salud o ya lo tienen. Es decir, se subraya la suficiencia de oratoria presidencial para hablar de la salud. Sí, pero si 30 se matan en un penal, porque es un problema de salud. Porque en una jaula donde pone usted 50 ratones, se matan. Y somos, en ese ángulo, no sé cómo lo diría Humberto Eco, simplemente pertenecientes zoológicamente a una escala de características que tiene similitud con la conducta zoológica. Es decir, ante la muchedumbre y la aglomeración, nos entrematamos. Y lo ves en los penales. Entonces vienes en los penales y son 30 o 40. Y ese problema no está resuelto. ¿Por qué? Por la base fundamental de lo que aquí tenemos como tesis. Al origen de los problemas de México está la corrupción. Y si no hubiese corrupción, y si hubiese inteligencia, la que reclamábamos hace ratito, entonces habría una conveniente reeducación, o por lo menos, humanamente, ese delincuente pagaría la deuda con la sociedad de una manera humana y normal. ¿Qué es lo que sucede? Justamente lo contrario. Entonces ya va, es decir, no tenemos las características necesarias para arreglar problemas. No podemos arreglar el problema evidente de la salud, eso es un hecho real. No tenemos el problema de la sequía, no tenemos el problema de la inundación, hemos solucionado el problema de la alimentación y no solucionamos el problema de nuestras prisiones, por nombrarlos al azar. Es decir, no llevo un orden jerárquico ni didáctico establecido de problemas, pero los que están en la información de hoy, para esos problemas, solución no tenemos, ni mal. Nada más declaraciones, ¿no? Porque Ebrard dice que la clausura del bordo no fue un colapso. Y bueno, yo nunca había visto la ciudad, monumentos rodeados de basura. ¿Cómo no va a ser un colapso? Y ahora, la forma de resolverlo, llevándolo a tiraderos privados, que ya hemos entrevistado gente que vive a un lado, que contaminan, que la verdad no ha habido un trabajo de educación. Como usted decía, es esta televicracia que nos controla. Hace años que debíamos estar clasificando la basura, reciclando. A ver, vamos a pensarle ahorita así, de una manera total. Se deposita la basura de la capital, de una parte de la capital. Dividamos la capital en 16 delegaciones, ya creo que hay, en partes. De una o dos partes de la ciudad sale un tren en el cual echas la basura desde arriba en unas rampas y cae a un tren. Sale el tren y se va. Y va dejando en lugares de miseria y de miseria y hambre, la basura para que sea reciclada. No sé, estoy hablando de puritita hipótesis. Me sentí en la India, señor Saldaña. Vamos a suponer que llega un tren a pueblitos donde por allá por Perote, por allá por las más arriba de las vigas, entre Perote y Puebla, hay por lo menos hay cuatro o cinco ciudades o poblaciones grandes y potentes. Pero hay otras donde la gente, yo creo que no tiene que comer. Hay otras donde el frío, la miseria y la tierra que no produce de una manera feraz, es decir, abundante, no es selvático, pues no es nada. O necesitaría una técnica especial. Bueno, yo pienso que desde que la desechamos deberíamos de clasificarla, de separarla. Claro, claro, claro. Eso supondría... Tal, ¿no? Que habría que clasificarla en México si tuviésemos educación. Pero se ha preocupado, hay una preocupación constante y perenne de los medios de comunicación de no educar al pueblo de México, obvio. Pues sí. Obvio, un pueblo educado tiene más exigencias. Un pueblo educado y no católico, no fanático, es decir... Lo dijo, ahorita me voy a acordar quién lo dijo, me lo dijo a mí, dice, a nosotros nos conviene más que México sea católico, es mucho más fácil conducir, era ministro de comercio en 1953, y ahorita me voy a acordar el nombre, voy a contar la anécdota. Me voy a acordar el nombre y voy a contar la anécdota. Le digo, oiga usted, señor secretario de comercio, que había llegado a París en 1953, fíjese que he ahorrado y me voy a comprar un carro porque voy a irme ya a México y quisiera yo ver si la posibilidad está de que ese se llamaba en Francia un un cuatro caballos. Era un carrito, no de tres ruedas, pero parecía que tenía tres. Y valía creo que $1,000 o $1,200 de la época, el carro. Entonces le digo, quisiera yo preguntarle a usted, ¿dónde tengo, quién da los permisos para poderme llevar el carro? Tengo ya 2 años aquí, que sea qué. Dice, yo soy el que los tiene que dar, yo te lo doy. Y ya me dio mucho gusto que me diera mi permiso para llevarme un carro. Entonces, ese señor me dijo a mí, dice, no sé por qué en la conversación o en la entrevista salió eso de un pueblo religioso. Dice, es mucho más fácil para nosotros dirigir o gobernar a un pueblo católico. Y católico no es estrictamente católico, él hablaba de fanático e ignorante. Entonces por eso digo yo que es mucho más sencillo convencer a quien no piensa y a quien no sabe, obviamente. Claro. Pero al que piensa y al que sabe, y es más difícil. Por eso una democracia que se fundamenta en el poder simplemente no es una democracia, porque la democracia tiene que tener la cultura necesaria para que el pueblo escoja y escoja bien. Y eso vemos que no es cierto. Por eso tiene que hacerse un esfuerzo ímprobo, es decir, muy, muy esforzado, muy fuerte, muy duro, es pleonasmo, ya sé, un esfuerzo muy duro y muy vehemente para que los medios de comunicación te interesen. Por eso, en muchas épocas, a mí me ha tocado ya como en 3 veces, en épocas de elecciones, que me dicen, deja de hacer programas, para no interferir. Es triste, me gustaría decírselo a alguien que lo debiera, lo debe saber Felipe Calderón, punto. Porque esto viene, evidentemente, de criterios que van en contra de un sistema democrático. Si a alguien no le conviene la democracia, en el sentido estricto de la palabra, es el neoliberalismo. Ahora, si el neoliberalismo están unidos por la democracia, se nulifican. Es decir, ni uno es democracia, ni el otro es neoliberalismo, y se convierte en dictadura. Punto. Y no soy Humberto Eco. Bueno, ni Noam Chomsky. A ver, espérate, entonces ya dije lo que tenía que decir y ahora son simplemente para decirles a ustedes que me puse a leer un poquito para que, fíjate que nuestro noticiero, entre que quieras o no quieras, yo pienso que pueden ser cosas interesantes para el público y que no se presentan comúnmente entre mis colegas de la radio y la televisión, es un hecho. Por ejemplo, dicen, ay, sí, hoy se cumplen 80 años de eco. Sí, pero a ver, ¿qué dice ese cuate? ¿En qué nos atañe? ¿En qué nos toca? Por ejemplo, dice, pues para nosotros, para muchos de nosotros, bueno, da a entender que para muchos de ellos, para Humberto Eco, fíjate cómo estaremos, que para nosotros aquí, les voy a decir una frase de Humberto Eco, una que casa muy bien en México. Dice, en la actualidad, no salir en televisión es un signo de elegancia. Pero está hablando de Europa, está hablando de un grado de civilización y de cultura muy superior, porque para México, no salir de televisión, y pregúntamelo a mí, es el ostracismo, la muerte, el infierno y el no existir. Es el pez que no tiene agua, y lo digo no solo por los que patológicamente, como yo, vivimos en esto por deformación personal, no, lo digo por el new político, el nuevo político, aquel que ya se acostumbró a tener 10 periodistas pagados, 10 lambiscones y lambisconas que van a decir qué dijo, y que cuando dice vamos a trabajar en el tejido social, a 8 columnas le ponen fulanito de cual se aboca la tarea de reestructurar el tejido social. ¿Qué quiso decir? Nada. Para ese cuate, no salir en televisión es la pérdida total. Hace ratito el gobernador de Tulancingo, no sé dónde carambas, no, de Tulancingo no, porque Tulancingo es Hidalgo, no, ahí cerca, le dicen, oiga, fíjese que está programado un corte, y ese corte de nuestra programa de radio y televisión dura 3 minutos. Señor gobernador, tuviera usted la gentileza, y se lo ocupó con mucha de los suplentes que dejan hoy los que van de vacaciones, tuviera la gentileza de esperarnos durante esos 3 minutos, porque la computadora implacable ya programado anteriormente hay un corte, me espero, pero cómo no faltaba más el tiempo que sea necesario. Se botó al suelo el señor gobernador, porque obviamente sin televisión no son nada. Bueno, creo que exageré, ¿eh? Todo eso no, me como esas palabras de que no son nada, de repente pido perdón. Utilizan a la televisión de una manera fundamental para reestructurar como la estela de luz todo el edificio de construcción carísima como la de luz. Es decir, ellos esperan el tiempo que sea para salir en televisión. Entonces, para Humberto Eco, dice, hoy no salir en televisión es signo de elegancia. En México, para un político, no salir en la televisión es signo de perdición, ¿eh? Dice otro de las frases de Humberto Eco, la televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear. Ambas solo pueden analizarse a base de decisiones claras, culturales y morales. Claro, porque él, donde nuestras modestas ideas del programa, la comunicación es fundamental para la marcha de un país. La comunicación no es problema del locutor que dice XCW, la voz de la América Latina, no. La comunicación es el meollo fundamental de la marcha de un país en la actualidad, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, ¿es algo semejante a la energía nuclear? No, semejante mango, señor Eco, es tan peligrosa como la energía nuclear. Puede destruir y construir. Ahora, si dejamos a la televisión que construya según sus criterios, no va a ser un edificio como los de Legorreta, que ahí están, va a ser un edificio maquillado, escenográfico, pintado, exterior, con vaselina. Un edificio que se cae, porque a la televisión no le importa hacer edificios para el próximo año, le importa hacer escenografías para la telenovela de hoy en la noche, pues, obvio. La televisión es un instrumento, no es una causal. Para hacer la televisión se tiene que pensar dentro y así proyectar. Lo exterior y el maquillaje, en el hipotético caso de que yo me maquillara, es el maquillaje es un colateral, es un auxiliar de la esencia del pensamiento que debe estar íncito, que debe, así me decía Ernesto La Peña, que debe estar adentro de, metido dentro de la televisión, debe haber una idea. Una idea, obviamente, noble y digna, no dominadora, imperativa y sometedora para que usted se vuelva un comprador compulsivo. ¿Cuándo me van a dar chamba si digo así las cosas, verdad? Bueno, dice, yo siempre me pongo a dieta igual que todas las semanas, igual que todas las semanas dejo de fumar, es una de otra onda. El fin, ¿qué dice aquí? El gran peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común, es decir, una enorme lengua común. Para no decir nada, es el neoliberalismo, es la globalización. Por ejemplo, un individuo, una señorita o un caballero en Jalapa, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Acapulco, en Mérida, en Cancún, llega usted a Walmart. Señorita, ¿habrá chiles rellenos? Y le dice, no los manejamos. Manejando chiles rellenos. Señorita, ¿quiere usted decir, qué quiere decir con eso? No los manejamos. Es una imbecilidad, si ustedes quieren. Solamente mi patología puede encontrar algo digno de comentarse ahí. Esa señorita no tiene ni la más remota idea que es un chile relleno. Ni le importa. Y no sabe si son jalapeños, piquín, habaneros, o no, le vale gorro. No pregunta de cuáles, en qué le puedo servir, qué clase de chile quiere usted, cuál es la finalidad que quiere usted darle a ese picante, qué quiere usted hacer con él, los va a comer, los va a usar para remedio, en fin, no le importa. Ella ya aprendió un lenguaje computacional, en el cual habla del corporativismo del señor Walmart. Es decir, nosotros que somos producto de una civilización técnicamente avanzada, no decimos no hay, decimos no los manejamos. Es decir, los chiles son importantes en cuanto que Walmart o comercial madre o como se llame, los maneje. Pero tampoco le va a llamar no los vendemos. Porque vender es de verduleras. Nosotros manejamos Chedraui, chinga. No, qué bruto, qué cosa tan grande. Usted, señor Chedraui, usted, señor Walmart, usted, Saramago, ¿cómo se llama? Arango, ¿cómo se llame? No vende chiles. Usted los maneja. ¿No es una mamonería terriblemente significativa de nuestro mundo? Terrible. De nuestra manera, dime. Terrible, ¿no? Es impresionante cómo todo está teñido de simulación, de distraerte hacia otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Dejarte ver lo que está en el fondo de las cosas. Pero sí. Yo creo que también ese hábito que usted nos fomenta al comentar estas cosas, de reflexionar, de buscar qué hay atrás, lo debemos desarrollar con mucho interés para poder cambiar algo de esto que estamos enfrentando. Muy bien, mira, tiene otra frase Humberto Eco para celebrar y que le dé a usted interés en leer, porque es muy peligroso. Por ejemplo, Saramago, Galeano, Humberto Eco, Chomsky, Sartoris, McLuhan, Además, los estoy diciendo, pero no crean ustedes que soy un especialista y que me he leído todo. He leído cachitos, en serio. Yo sí soy un mal lector. Y lo digo y lo lamento profundamente, pero leo un pedazo y luego le rayoneo en el libro y les compongo la plana, digo yo, ¿no? Y le pongo ahí lo que a mí se me ocurre, además de lo que dice el autor, y tengo mis libros todos rayoneados, de que les pongo otras cosas. Pero, por ejemplo, dice aquí, dice Humberto Eco, si el pensamiento... Yo digo que si leen ustedes a esos, es muy peligroso para lo que hay en México. Deja usted de creer en las cosas de nuestro país. En las cosas de nuestro país no es en su nobleza y en su grandeza, sino en las cosas que nos quieren hacer tragar, en las cosas que se manejan, ahora sí hay que decirlo, para conducir y manejar a un país dócilmente hacia donde se quiere. Dice aquí, si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Yo aquí dudaría de lo que dice Humberto Eco, y no suscribo, como dicen los políticos en banderilla, no estoy de acuerdo que el pensamiento pueda corromper el lenguaje. Depende del pensamiento, pero si entendemos que el pensamiento es algo noble, digno, producto de una potencia interior del ser humano para mejorar las cosas, el lenguaje tiene, por lógica natural, que mejorarse con un pensamiento grande. Ahora, si es un pensamiento ruin, mediocre, mercantilista y televisivo, evidentemente que sí se corrompe el lenguaje. No será más que la inclusión en México de uno de los productos más notorios de la televisión mexicana, que es la sustitución de la coma, gramaticalmente hablando, la coma, para hacer un espacio de tiempo en el cual se mejore el sentido de la frase. La coma se convierte en la palabra güey. ¿Me explicó? Sí, sí, la palabra que se usa para describir todo. Sí. Sí, ay güey. Sí, mira, güey, en vez de, por ejemplo, vamos a hablar con güey, coma, y hacemos esto y luego nos vamos al cine, güey, coma. Ya el último, si quieres, vamos al antro. Está muy bueno este antro, coma, está muy bueno este antro, güey. Sí. Entonces, en vez de eso, y eso, los jóvenes, eso, a eso le llaman en el Estado de México, en la televisión, hacer un programa juvenil. Y en la televisora de todo México... Es que tenemos una gran preocupación para hacer algo joven. Sí, va a resultar de una juventud, pero una arrolladora, fíjate. Qué bruto, mano. Sí, dice, no marches. Dicen, no marches, y dicen, güey, pues entonces el programa es juvenil. Fíjate tú lo que... ahí sí que es un pensamiento que está corrompiendo el lenguaje. Así es. Pero es un pensamiento corrupto. Y aquí le falta a don Humberto poner un pensamiento corrupto, porque un pensamiento en sí, lo natural es que sea un pensamiento neutral. Es decir, no podemos calificar a un pensamiento de malo por el solo hecho de ser pensamiento, sino que tenemos que ponerle un calificativo. Un pensamiento perverso, evidentemente, que corrompe todo el lenguaje y todo el país. Un pensamiento noble lo dignifica. Ya quedó. Pero la segunda parte es muy importante, la que dice Humberto Eco. El lenguaje también corrompe al pensamiento. Eso es lo que yo más creo. Los países que se corrompen comienzan por corromper su lenguaje. Apúntale. Ahí sí puede ser una frase que salga de lo de Humberto Eco. Para corromper un país no se corrompe totalmente si su lenguaje no empieza a corromperse. Y cuando el lenguaje empieza a corromperse, se jodió todo. Así. Y yo te aseguro que hay millones de mexicanos, y le he hecho la prueba, y viajando se aprende mucho, extraordinariamente, cuando tú le sacas de su onda a alguien, sacas de su línea, de su contexto, para que haya manera de explicarse, y le preguntas algo, y no te lo sabe decir, no porque desconozca cómo decirlo, sino porque no lo ha practicado. No lo ha practicado. Porque en este mundo de la especialización, El vendedor ya sabe que hay que preguntar al último, encontró todo lo que buscaba, mirando para allá y para acá. Porque no puede decir otra cosa, porque no tiene nada que comentar, porque su pensamiento no le da para decir, señora, qué bonito está su traje. Para otro señor, señor, qué buen semblante tiene usted hoy. Tenga bonito día, ¿eh? Y se voltea para el otro lado para ver, have a nice day. Have a nice day. Con todo el desinterés que implica cuando se habla. Con todo así. El desinterés del mundo, porque no le interesa comunicarse. Así es. Son zombies, es el concurso de zombies del año pasado, presentado para romper el récord Guinness. No hay nadie que le ponga atención. ¿A quién le digo? ¿A Lujambio? Está preocupado, qué bueno que ya lo veo bien de salud. El señor de Gobernación Poiré, el nuevo, pues quizás si le interese. En Los Pinos, Gil, ya se va de diputado Gil. La señorita Sota tiene mucha angustia cuando tiene que declararse, le nota que tiene el peso fundamental de hacer declaraciones de Los Pinos. El presidente está ocupado diciéndonos que hay salud. El señor rector de la universidad está ocupado haciendo su asociación con Iniciativa México, uh-huh. Dicho sea de paso. Así es. Pero no he criticado nada, ¿eh? No, claro. No he inventado ninguna cosa fuera de lo normal. Yo digo, ¿a quién se le dice examinemos otro México? Ahora, lo que sí sería conducente, tómenlo como sugerencia, ojalá y hubiese alguien que lo pensara, llamen a gente que no tenga que ver con la política. Llamen a alguien que no tenga la necesidad de quedar bien, más que con la verdad, la razón, la justicia, la lógica, la evidencia, lo natural, lo ideal, lo propio, lo conducente. Buta, ya dije muchos sinónimos. No dije PRI, PAN, PRD, no dije con el secretario tal, con el candidato tal, no. En realidad sería con la reestructuración, la metamorfosis necesaria para terminar con esta situación tan ambigua de un México desfallecido, desfallido o fallido. No sé. Son las 10:59 y ahora sí, como dijimos, que un corte programado por la computadora. Querida Ana Lilia, tenemos que terminar para dar paso a las programaciones de nuestros amigos, que ya son como 10, que se unen a este esfuerzo, llamémosle elegantemente, esfuerzo informativo alternativo. Así es, a Radio AMLO TV y su audiencia, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, Al Calor Político, Open Magazine Info, Jóvenes con Oroña, La Fatria es Primero y La Gaceta.org. Les agradecemos mucho nos hayan acompañado y pues mañana a la misma hora. Que tengan excelente. Muchas gracias, Ana Lilia. Bueno, La Gaceta nos dice que iba a estar oyendo, a ver si acaso pueden, pero los saludo con mucho afecto, igual que mis amigos del Calor Político de por allá. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Ellos son televisión. Cuando tengamos mejor señal de internet, creo que se podrán incorporar. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.